Nos vamos ya con nuestras invitadas, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Soledad Fernández de Córdoba, coordinadora de la Red Ecuatoriana de Bibliotecas, así como también a Ana Carlota González. Ella es presidenta de Girándola, Asociación del Libro Infantil del Ecuador. Con ellas vamos a hablar sobre un evento que es pionero en la literatura infantil en nuestro país, como homenaje que en abril se desarrolla en el Centro Cultural Metropolitano. Y bueno, pues vamos de inmediato pues a recibirles a ustedes y conocer más detalles de este evento. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar junto a Soledad, hablar sobre el homenaje que se realizará a Gustavo Alfredo Jácome, quien es pionero en la literatura infantil de nuestro país. Esta actividad tiene fecha del 2 al 6 de abril aquí en nuestra ciudad de Quito. Buenos días, Soledad. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por invitarnos. Soy Soledad Fernández de Córdoba y estoy a cargo de la Red Metropolitana de Bibliotecas, no ecuatoriana. Esto quiere decir que estoy al frente de las bibliotecas del municipio de Quito, son algunas. La principal y más grande, la antigua, la que fue fundada en 1890, es la Biblioteca Federico González Suárez. Y allí se va a hacer el homenaje principal al doctor Gustavo Alfredo Jácome. Gustavo Alfredo Jácome es centenario, acaba de fallecer, fue centenario el mes pasado a la edad de 105 años. Él nació a comienzos de 1900 y fue uno de los pioneros de la literatura infantil en nuestro país. Gustavo Alfredo Jácome fue otavaleño y deleitó a generaciones con los primeros poemas para literatura, para niños que se hacían en el Ecuador junto con los poemas de otros autores importantes como él también. El caso es que no pasa todos los días que un autor se muera a los 105 años. Y en especial de la talla de Gustavo Alfredo Jácome, hoy recién en Ecuador tenemos una alta presencia de la literatura infantil. ¿Mucho se debe al trabajo de Gustavo Alfredo Jácome? Al de él y a otras personas que vieron a los niños como sujetos y que vieron a los niños como el adulto en camino y no como algo debilitado del adulto. La noción de la infancia ha cambiado. Y bueno, le cuento así como una anécdota. Cuando yo estaba en primaria, en el colegio, hicimos la ronda de la primavera de Gustavo Alfredo Jácome. Y yo en esa época tendría unos 8 o 9 años y ya hicimos una asamblea de la primaria con una poesía de él que había sido musicalizada. Y ahora estamos reviviendo esa experiencia y con la Escuela Naciones Unidas, en la sala infantil de la Biblioteca Municipal de la Federico González Suárez, vamos a volver a hacer la ronda de la primavera en homenaje al doctor Jácome. Y todo esto se hace el 2 de abril y se va a hacer en las bibliotecas municipales durante la semana del 2 al 6, pero fundamentalmente este gran homenaje a Gustavo se hace el 2 de abril, porque el día 2 de abril es el Día del Libro Infantil en el mundo, el Día Internacional del Libro Infantil, y por eso nos acompaña Ana Carlota González, que representa a la asociación que tiene vinculación con los libros para niños y jóvenes en el Ecuador y que es parte del IBI, que es en el mundo entero. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por invitarnos. Yo soy la presidenta de Girándula, que es la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, y es pertenece al IBI, que es el Consejo Internacional de Libros para Niños y Jóvenes, y es una entidad internacional, y la misión que nosotros tenemos es trabajar desde el punto de vista de la sociedad civil. En el fomento de la literatura, en llegar a los niños con lecturas y concientizar al Estado de la importancia de la lectura. Ahora, en ese mismo momento, Ecuador ya cuenta con un público fortalecido en un público infantil de la literatura. Bueno, estamos creciendo. En los últimos años se ha producido una gran abundancia de libros infantiles y juveniles, y precisamente Gustavo Alfredo Jácome fue uno de los pioneros antes de lo que ahora se ha dado por llamar el boom, porque hace unos 15 años muchos escritores comenzamos a escribir para niños. Antes era otra cosa, muy pocos lo hacían, y ese es uno de los méritos de Gustavo Alfredo Jácome, que también abrió la puerta. Sí, abrió la puerta, y también él escribió libros muy buenos para adultos. y también la literatura infantil tuvo un espacio en su creatividad. Él también se dedicó a la lírica, a los niños, porque como sabemos, para formar grandes lectores tenemos que formar primero pequeños lectores. Claro, Gustavo Alfredo Jácome escribió gramática, escribió ortografía, fue un polifacético, ¿no? ¿Por qué se fueron las garzas? Barrio Dolorido. Sí, son libros que nos hacían leer en el colegio, ¿no? Sí, pero de grandes. Jácome también tuvo libros que fueron de apoyo para el sistema educativo. Exactamente. En primero, segundo, literatura, donde había un gran acompañamiento, ¿no? No me extrañaría que ustedes también hayan algún día trabajado con los libros del doctor Jacob. Pues yo sí lo hice. Ya ves, por eso le viene a la mente con tanto cariño y recuerdos. Y claro, él tiene algunos libros para adultos o jóvenes adultos, por ejemplo, que mencionaba Soledad, porque se fueron las garzas, que es un libro maravillosamente escrito. La academia acompañada siempre de los versos, de la literatura, para poder hacer los análisis. La sensibilidad del doctor Jácome, una sensibilidad extraordinaria, y tal vez esa gran sensibilidad y ese haber sido un espectador vibrante de la vida le permitió quedarse tanto con nosotros. Nosotros habíamos pensado que era bonito, que habría sido bonito ahora leer algunos poemitas para niños del doctor Jácome, ¿les parece? Por supuesto. Yo creería que sería algo muy oportuno para que nuestro público en este momento, como lo ha hecho Laura, también recuerde si en algún momento se instruyó con los libros del maestro Gustavo Alfredo Jácome para recordarlo en este próximo homenaje. Quiero señalarles que esto será del 2 al 6 de abril en la red de las bibliotecas metropolitanas de la ciudad de Quito, ¿es así, no? Sí, y lo principal, bueno, en las bibliotecas distintas de los barrios, como en la de Tumbaco, en la de Pintaj, en San Marcos, en los espacios de lectura públicos del municipio, van a leerse obras de Jácome. Pero nos vamos a reunir el 2 de abril en la Biblioteca Municipal, en la García Moreno, en la Federico González Suárez, y ahí vamos a tener a un especialista en la obra de Jácome, que es Francisco Delgado Santos, va a estar la hija del doctor Gustavo Alfredo Jácome, Amparo Jácome, y también dará una semblanza de su padre. Y también Anita, ¿no? Anita. Nos reuniremos para leer, para celebrar. Habrá niños también. Habrá niños, leeremos en voz alta para ellos, y habrán adultos para oír la parte académica. En fin, cuando una persona se va de este mundo, es como que uno le canta para que esa persona se quede en los demás. ¿A qué hora será el encuentro? A las 10. 10 de la mañana. Perfecto. Sí, de 10 a 12 vamos a estar. Primero la parte destinada al auditorio adulto, a todos los adultos que quieran estar cerca del doctor Jácome, por favor, vengan. Y luego vamos a estar haciendo con los niñitos ahí en la sala infantil, antes de eso en el salón protocolar. Sí. Vamos a leer entonces los poemas. Recordamos a Gustavo Alfredo Jácome, aquí en el noticiario de Zona Cultura. Yo voy a leer el primer poema que he publicado en esta antología, que se llama Luz y Cristal, y se titula Los Conejitos. Por el monte arriba, en la verde fronda, muchos conejitos juegan a la ronda. Los conejos blancos y también los grises, en la rueda, juegan muy felices. Las orejas largas, la pancita llena, los conejos juegan luego de la cena. Cuando el lobo fiero deja sus guaridas, los conejos juegan a las escondidas. Qué hermoso esos cuentos infantiles, que la mayor parte de los libros siempre venían acompañadas de estas historias, y quién no las recuerda, fábulas. Las fábulas sobre todo, ¿no? Y los gráficos, claro. Bueno, lo lindo de este poema que acaba de leer Anita es que fue publicado en 1943. Ajá. Luz y Cristal es el primer premio en el Concurso Nacional de Literatura Infantil promovido por el Ministerio de Educación a comienzos de la década de 40 del siglo pasado. Y sin embargo, esa música y esa rima, esa sonoridad, hace que el poema se mantenga. Ahora me gustaría leer un libro de él, un poemita de él que está en su libro, que está publicado por Alfaguara. En ese entonces, ahora es Santillana. Y tiene la colección Lo que Leo. Y es un verso que tiene otra sonoridad y que sin embargo también habla de la naturaleza, porque el doctor Gustavo Alfredo Jácome, un contemplador de la vida, estaba muy cerca de la naturaleza. un hombre muy sensible, y este que se publica en el libro que se llama Palabras para jugar, se llama, no, no les voy a decir el título, van a ver ustedes y al final les digo, porque si es que leo el título al principio, se quita la sorpresa. Van a ver que ya no suena con la misma cancioncita que el otro, pero tiene una música interior diferente, misteriosa, y dice: gelatina que camina, su andar blando, una huella va dejando de cristal. Su regreso se asegura en la noche más oscura al hierbal, la babosa. Gelatina que camina por su huella cristalina. Díganme, ¿cuándo no han encontrado el caminito de la babosa que se metió entrometida, por ejemplo, en la cocina, en la sala, y que deja una rayita hasta en la pared? Claro, y bueno, me hace imaginar, ¿no? Todo es muy muy didáctica, muy muy ilustrada, sí. las palabras de sí. Maestro. Bueno, algo que yo quisiera acotar es que él escribe su literatura, en concreto estos versos y otras obras, como una forma de deleitar a los niños. No es algo pedagógico, porque la pedagogía es otra cosa, la literatura tiene otro sentido, el sentido estético, de deleite de los sentidos, y eso es lo que hizo él. Es una canción que apela a nuestros sentidos. Soledad, ¿tiene algo para concluir ya este espacio? Estoy pensando aquí en uno de los poemas. Hay uno que es Anhelo de Paz, en donde muestra cómo el doctor no solo pensaba en los animales preciosos que nos da la vida, sino en los problemas del mundo. Uh-huh. Y pensaba en que los niños también deben tener una mirada hacia los problemas del mundo, porque los niños no viven en una ánfora de cristal. Oyen la radio, las noticias, escuchan hablar a los padres, y nuestra manera de conectarnos a la vida hace que nosotros les demos un legado de cómo entender el mundo a los niños. Así que de Luz y Cristal, también escrita en la década de 40 del siglo pasado, imagínense épocas turbulentas, años. Épocas de guerra, Primera Guerra Mundial, el doctor Jácome escribe un poema que se llama Anhelo de Paz, que está publicado también para niños, y dice: soldadito bien armado con fusil y con morral, no serás sino un juguete en el día de la paz. Cuando dejen para siempre los cañones de tronar, cuando reine entre los hombres el amor y la hermandad, para entonces, soldadito, solo un símbolo serás del honor y la grandeza de la patria universal. Bonito. Bueno, ahí, amigos, amigas, concluimos nosotros este espacio informativo recordándoles este evento al que usted no puede faltar, debe darse cita. Recordemos. Por supuesto, a las 10 de la mañana de este 2 de abril en la Biblioteca González Suárez se realizará este homenaje al maestro Gustavo Alfredo Jácome para recordar el Día Mundial, el Día Internacional del Libro Infantil. Queremos agradecer a nuestras invitadas, Soledad Fernández de Córdoba, coordinadora de la Red Metropolitana de Bibliotecas, Ana Carlota González, presidenta de Girándula, Asociación del Libro Infantil del Ecuador. Gracias, les esperamos. El 2 de abril se festeja en memoria de Hans Christian Andersen, y así se enlazan unos y otros escritores para niños y para todos. Vaya con su niño entonces.